And you think of the witch doctor too. I guess it's songs of selling men copies. Well, I could want to sell to Desi too. Pues como indica la voz de Paz y la sonrisilla de Gonzo, aquí estáis un lunes más en La Casa Encantada con Desi. Hoy tenemos sorpresa, bueno, sorpresa si no nos has leído en el Facebook, si no ya sabes lo que es, pero o quién son, pero nos presentaremos ahora en que termine la sintonía, mientras ir sufriendo. I want you. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a Mariano, a Jesús y Ángel, los Voltancheros. Que por cierto, me encanta el nombre, como les comentaba aquí antes de empezar el programa, que cuando he ido a escribir en el Facebook de La Casa Encantada, el corrector me lo ha cambiado por los Voltañeros, que casualmente me comentaba Mariano que tiene que ver con... Sí, sí, sí. Eso te lo va a contar, si quieres, Jesús, que es el autor del nombre y de la idea de los Voltañeros. Bueno, realmente... yo soy asiduo visitante de Voltaña, porque soy alpinista desde hace bastantes años, y entonces me di cuenta que la casualidad del tipo de música que queremos hacer, que eran tangos, boleros y rancheras, se podían combinar y se podía hacer un homenaje también a este pueblo que tantos años he pasado y sigo pasando y tanto me divierto. Y mezclar mis dos hobbies principales, que es la música y la montaña. Entonces ahí salieron los Voltancheros. De rancheras no, pero rancheros sí. Sí, sí, no quedaba cuadrado el nombre ahí. Que a mí me encanta cuando pones tus fotos de tus excursiones por sí, ahí. Sí, últimamente no pongo mucho. Sí, sí, vamos. Pero está mucho. Estoy más senderista que alpinista últimamente. Pero bueno, sí, ahora volveré a poner más. Ay, la verdad que últimamente sí. Está musoso. Tiene que alegrar esa vida. Ahora hay más música que montaña. Y a veces, otra vez hay más montaña que música, pero ahora estamos en el Tajo aquí, preparando desde hace varios meses todo este proyecto. Pues está genial. Yo cuando oí la idea que le habías comentado a Mariano de hacer el grupo así de estos tipos de música que no... Vamos, como decía Mariano, pues que no se conocen mucho ahora, no se conocen, no se les da mucha vida ahora, que no hay mucha gente haciendo tangos, rancheras y boleros, vamos. Bueno, es un tipo de música muy especial que quizá mucha gente no conoce, gracias a que más o menos somos de la misma generación y hemos tenido suerte que nuestros padres hoy tenían bastantes discos de esta índole, y entonces bueno, pues nos hemos criado escuchando estas músicas, y entonces de niño se te queda todo grabadísimo. Sí. Y fue una suerte coincidir, porque es que realmente estamos pocos, ¿verdad? Sí. Y además muchas canciones decir, oye, esta que te parece estupenda o es maravillosa tal, digo, bueno, pues vale, pues vamos a probar. Para mí fue estupendo porque de repente me llamó un día que además no le cogí el teléfono, porque si no lo conozco, no le cogí el teléfono. Tú como yo. Y un día, pues lo cogí y resulta que era él. Le podía haber seguido sin coger, pero lo cogí. Y le había pasado a un amigo nuestro, David, pues estoy haciendo esta idea, le conté a Jesús. Y digo, pues igual te interesa hablar con Mariano. Y hablamos, y para mí fue estupendo, porque yo este repertorio no podría tocarlo nunca con ningún grupo. O sea, bueno, con la Orquesta Garbosa podíamos hacer parecido o algo, pero este tipo de canciones tan bonitas y tan sentidas no podía hacerlo. Y para mí enseguida le dije que sí, nos pusimos manos a la obra. Los primeros días era una avalancha de canciones. Ah, ¿conoces esta? Y con el teléfono, mira, ¿conoces la otra? ¿Has visto esta? ¿Has visto la otra? Y ahí empezamos a seleccionar canciones y a ir sacándolas, adaptándolas. En principio éramos dos, éramos él, Jesús y yo. Y claro, para mí me encantaba, ¿no? Y ahí estamos ahora que estamos. Hicimos una pequeña previa en el Petit hace como 3 meses, y ahora ya es como la presentación más oficial y esto, ¿no? Y además ahora que en vez de dúo somos trío. Sí, con la incorporación de Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo fue el llegar todo al grupo? Pues fue, estaba un día tranquilamente en casa, me mandó un mensaje Mariano, estamos haciendo esto, acércate, y me acerqué y ya está, me enganché desde el principio, o sea. Hombre, la verdad es que, como decías, el campo es vastísimo, o sea, tenéis una gama para elegir impresionante. Yo hoy, por ejemplo, digo, voy a buscar algunos de mis tangos, boleros, rancheras favoritos. La verdad es que, como pensaba también que íbamos a cantar en directo, he cogido poquita cosa, pero me costaba decidirme, o sea, quitando pues un tango que es muy especial, pues porque la abuela es invidente y tal desde pequeña, y el de la cieguita de Gardel me encanta. Aunque ¿cuántas tristezo? Veces habrás llorado con ese tango? Sí, sí, es que es tremendo. Es que es de lagrimón. Mi madre todavía sigue oyendo, vamos, sí. De hecho, ayer estaba comentando precisamente, o anteayer en las redes, no recuerdo qué día fue, con una copla que estaba escuchando la abuela, que era lo más punky que había escuchado en mi vida. O sea, ni los punkies, ni los dark metaleros, ni estos que hacen música satánica han podido igualar algo como el me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Pues eso. Sí. Es de Juanito Valderrama. Sí, Juanito Valderrama, ¿no? Pero radical, radical. Sí, sí, sí. A día de hoy yo creo que la censurarían, sería políticamente incorrecto. Bueno, yo qué sé. Es que, pero por ejemplo, dentro del género que nosotros tocamos, en concreto en los boleros, bueno, los tangos ni hablamos, los tangos estarían la mitad prohibidos ahora mismo, ¿no? Sí. Sería una pena, pero estarían prohibidos. Pero los boleros, a veces recogemos boleros o cogemos letras de boleros que estaban censuradas, sobre todo por la iglesia. O sea, porque hablaban de la existencia, si Dios existía, y eran tan, los censores eran tan rebuscados que le buscaban la vuelta y había que cambiar las letras. De hecho, tenemos un bolero que le hemos puesto la letra original porque es una de las cosas que queremos reivindicar, ¿no? No solo lanzar este repertorio, sino también reivindicar lo que ha sido prohibido, lo que tal. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ángel, en esto, vamos, conmigo estamos ahí dándole vueltas a estos textos prohibidos, que hay muchísimos, ¿no? Buscando letras a derecha y izquierda, a ver cuáles nos gustan más o menos. Pues porque fíjate. de la misma canción luego encuentras 5, 6, 7 letras distintas que cambian una palabra o una, y con eso ya tienes una canción distinta. Claro, es que eso del folclore popular, pues hay, quiero decir, y tan versioneado, es como en el jazz, ¿no? Que son, cuando te hablan de un estándar, y dices, claro, un estándar, que es una canción que ha hecho todo Dios, o sea, es. Sí, claro. Aquí estaba muy claro, era censura religiosa la mayoría, política, pero aquí era, pues sí, pues yo qué sé, Dios no podía salir como una cosa. La palabra Dios no se podía, claro, poner en un bolero mezclada con mujeres. Sí, sí, sí. Bueno. Y cosas así, ¿no? Entonces, hay boleros. Dios no castigaba. Pues fíjate que yo no me imaginaba el bolero como un género así censurado. Quiero decir, que estás acostumbrado a la copla picaresca esta que las colaban todas, a la censura, haciendo esas metáforas, por llamarlo de alguna manera, para que no fueran tan explícitas, que, bueno, que eran hiper explícitas, ¿no? Pero bueno, pero supongo que la censura tragaba porque la mayoría de los que irían a ese tipo de espectáculos pues serían de su cuerda. Bolero sabía mucho porque estaba el tema sexual, y el tema sexual con la religión es como la electricidad con el agua, ¿no? Chocan. Entonces, ahí había un problema serio. Yo, vamos, tengo un libro que cuenta cantidad de, pone las letras que han sido modificadas, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero hay un montón. Y son todas, pues asuntos religiosos, ¿no? Ya no por políticos, porque el sexo y la política no tienen mucho que ver, pero con la religión, vamos, eso es todo, es todo pecado, ¿no? Sí, sí, sí. Además, ya ves tú quiénes son los que pecan más. Ahí lo dejo. Sí. Es lo que comentaba yo, que los que llenarían esos espectáculos de... pues de los que todos imaginamos. Oye, pues vamos a poner aquí a Gardel directamente y con el tango este que a mí me encanta y a la abuela también, cada vez que se lo pongo se emociona. Y la verdad es que es precioso, vamos, que no emocionarte con esto es complicado. A pesar del mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor. De aquel día que en paseo vino un banco una cieguita y a su lado una viejita que era su día y su amor. Yo observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente en un son que era de queja preguntábale a la vieja porque yo no he de jugar. Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o porque cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo, pobrecita. Le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar. Y así fue que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés. Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mimo lograba que jugásemos los tres. Pero un día, bien me acuerdo, no fue más que la viejita que me dijo la cieguita está a punto de expirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita ya moría y al morirse me decía ¿con quién vas ahora a jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando el adiós de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Yo no te podré olvidar pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar. La verdad es que esta canción siempre me recuerda la historia aquella de la muñeca de Kafka. ¿Os conocéis que Kafka jugaba con una niña en el parque, la niña perdió la muñeca, se puso muy triste? Entonces Kafka le dijo que su muñeca se había ido de viaje y le escribía cartitas a la niña como que era la muñeca que se las mandaba de sus viajes por ahí. La verdad es que es una historia preciosa también. No sabía esa historia. Bueno, yo siempre he dicho, no sé si con un poco de mala leche o qué, esta canción, después de que ya te tiene así súper triste, el final ya lo remata. Dice que mi hija era cieguita y no podía jugar. O sea, ya acabóse de la tristeza. Sí, sí, yo creo que eso ya es el remate final, ya te deja hecho polvo. Es el leitmotiv de los tangos, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por cierto, con Gardel nos sucedió una historia tan curiosa que en nuestro analfabetismo, hace muchos años estuvimos en Argentina y estamos en Buenos Aires buscando la tumba de Gardel, hasta que una señora muy amable nos dijo que no la buscáramos, que estaba en París. Nosotros tan felices allí. Pues, vamos, no sé si la han trasladado o no, pero estaba en Buenos Aires, creo que es a Chacarito, el cementerio o algo así. Ah, pues a nosotros nos contó la mujer que la habían enterrado en París. No sé. Igual luego mandaron los restos o algún rollo así, no lo sé. Bueno, no sé. No me pronuncio. Intentaremos verificar la historia. Sí, vamos. Si lo sabes, 976-2913-98. Y otra vez he conseguido no dar el teléfono de mi casa, que siempre me lío. Es que es complicado. Bueno, las trayectorias impresionantes, ¿no? Mariano, has tocado, vamos, hasta, sí, bueno, hasta la campana de la iglesia. Sí, pues también, también, ¿eh? Porque, mira, yo de cuento una anécdota que no tiene que ver con la música. Yo, cuando se murió mi madre, que se murió siendo yo, teniendo yo 10 años, me pusieron en un colegio de un papel que era Fábulo. El Fábulo se encargaba de ir 2 horas antes, encender las calefacciones, quedarse 2 horas después, no tener fiesta más que el domingo por la tarde, para el verano limpiar el colegio, joder, o sea, en el recreo estar para lo que te mandaban los profesores. Y había una capilla, porque era un colegio, era el Politécnico compartido con una, con un convento de monjas, que era la Hermandad de la Sopa. Y entonces había una capilla. Y a mí, a veces, que yo nunca he tenido intención de ser monaguillo, me tocaba ser monaguillo para y tocar la campana para los horarios de la misa. O sea, que estaba el domingo por la mañana yo ahí trabajando, o está haciendo guardia en la conserjería, y tenía que tocar la campana, y si no había monaguillos, hacer de monaguillo. Así digo, que hasta la campana he tocado. Sí, sí, pues hemos acertado indirectamente. Pero vamos, la trayectoria, has tocado con los Birras, con Yasta, bueno, con Yasta todavía sigues, con, ¿no? Yasta seguimos ahí, ahora hemos grabado en el 20 aniversario del disco El Mensaje, hemos grabado 4 vídeos en directo en los estudios Kikos, en grupos reunidos, pero grabados regularmente en directo con coristas, percusionistas, la sección de metales, y ahí están. No sé si tirará más para adelante o no, pero vamos, el año pasado hicimos un bolo que otro, y a ver este año cómo sale. Pero lleváis ya siglos, ¿no? Porque yo ya está, sí, recuerdo. Sí, sí, llevamos ya desde el año, yo entré en Yasta el año siguiente de formarse, en el año 96, en sesión Yasta. Sí, sí, yo recuerdo haberlos escuchado, sí, en el comedor popular que había en la Avenida América, que yo creo que cerró hace más de 20 años, sí, fácilmente, sí, y ahí tocaron también. Sí, sí. Y bueno, luego con La Garbosa también, siglos, sí, ¿no habéis estado? La Garbosa fue, vamos, en los últimos años de las Más Birras ya teníamos un grupo paralelo, que además hacíamos, empezamos en, aquí en esta zona, en el Barrio Verde, que estaba ahí en la calle de Alao, o aquí en la Vía Láctea, y teníamos la costumbre de cada fecha hacer un nombre distinto. Por ejemplo, el Día de la República, pues poníamos Cuarteto del Riego, ¿no? Y nos hacían un cartel, aún no tengo por casa. El Día de los de Todos Santos, pues éramos Juanito Calaveras y los Sepultureros y tal, hasta que poco a poco fuimos formando un poco más La Garbosa, y ahora pues con el Quino, con el Vicius, con el Gavi, el Manolo, toda cuadrilla que estábamos por aquí, hacíamos ya en sesión en el 44 o en el Gallizo. Y aquí empezó La Garbosa también, durante años ahí estuvimos, grabamos 2 discos, o sea que tuvo su cierto recorrido. Y últimamente he vuelto el rock and roll, pues, con los Joringas, que me rescataron hace 4 o 5 años. Estaba por ahí dando mal, porque claro, cuando tuve mi hija, pues te retiras, porque tenía responsabilidades que tenía que ocuparme. Pero luego traté de volver a la carga y los Joringas me pillaron ahí, venga, pues vente con nosotros. Y ahí estamos con los Joringas. Y ahora últimamente con un colega tuyo, con el Gonzo, buen amigo tuyo y histórico, buen amigo mío también, pero nunca había tocado con él hasta este año. Y también tenemos un grupo montado que se llama Los Vampiros, que queremos debutar pues a lo largo de este, de aquí para el verano, no sé. De aquí a la fiesta del Pilar seguro que debutamos en Zaragoza. Estamos preparando el repertorio, que es un repertorio divertido y gracioso. Pasacalles, aquí me he recorrido este barrio haciendo pasacalles entre la marinera, en fin, paro ya, porque podría que hablen ellos de eso. Sí, sí, pero impresionante, vamos, que además lo que comentabas antes a micrófono cerrado, que con los Vampiros y los Coringas es súper divertido, porque con Pepe, el contrabajista del grupo Homenaje Más Birras, sois los Coringas, sí, y con el Gonzo, los Vampiros, el resto del grupo no cambia. Nada, lo mismo. Pero hombre, cambia el repertorio, que eso sí que mola. Sí, sí, el repertorio de los Vampiros es totalmente nuevo, vamos, y para mí me gusta porque es muy divertido. Y el de los Coringas también, por supuesto, también estamos montando canciones nuevas con el cambio de cantante y eso, estamos montando alguna canción nueva, pero claro, es una cosa con más trayectoria, ¿no? Sí, que los Coringas habéis cambiado 2 veces de cantante en nada. Sí, en poco tiempo, sí, cogimos, sí, a Di Martino, que además me encanta cómo canta y cómo toca la guitarra, pero se fue de vacaciones y no ha vuelto. Y pues ahora estamos con Pío Lázaro en los 2 grupos. Oye, tengo ganas de hacer una cosa de esas, irme de vacaciones y tardar en volver, pero no hay manera, llevo sin salir siglos. Y Jesús, también. Bueno, vamos a ver, yo siempre, aparte de mi trabajo, el que me da de comer, digamos, todo lo que sea actividades culturales, pues presentación de libros, bandas de todo tipo. Pero yo principalmente me considero un folk singer, de guitarras de cuerdas y armónica es mi zona de confort, y pues hacer tributos y este tipo de música también, de los boleros y todo esto, que siempre me ha gustado, pero nunca había podido hacer una formación. Y luego pues los primigenios, cuando Amaral era jovencita, tocaba con ellos y con Juan Aguirre, y luego una banda de rock que grabamos dos discos, que se llamaban Los Expresos, y con el Ricky, bueno, el José Luis, que nosotros le llamamos el sí, Ricky. Sí, con José Luis y Dani y José Miguel, y bueno, y Octavio, que ahora cada uno ha tirado para su cosa. Unos hacen power pop, otros hacen pues música así más country, y yo pues digo, hay mucho rock and roll, digo, vamos a reivindicar música más de los años 30-40. Obvio, de que a mí porque la ventaja de esto es decir, voy a hacer lo que me gusta, ya está, sin más. Yo creo que eso es lo más importante, sin pretensiones, digo, sí, sí. Divertirme, voy a hacer lo que me gusta, vamos a rescatar este tipo de temas. Y no sabes cuánta gente habrá, te lo planteas muchas veces, en el mundo de la canción triunfando más o menos sin hacer lo que le gusta. O sea, dices que tiene que ser amargo, o sea, el estar toda la vida haciendo un tipo de música. No sé, por ejemplo, pues todos estos... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Mauricio hablaba de los cantantes y los cantores, ¿no? Que decía, cantante es el que canta y cantor el que tiene algo que decir. O sea, que ves cuando llega toda esta gente que le compran las canciones, pues los Bisbales y toda esta peña, que están cantando el amor es una cosa de puta madre, al día siguiente están diciendo el amor es una mierda, porque el compositor al que le han comprado la canción tiene una opinión diferente, o sea, es... Hay todas esas cosas, me parecen siempre... No sé, que no lo veo... No lo veo arte, o sea, lo veo, pues sí, un señor que tiene una voz muy bonita, si quieres. Intérpretes. No digo yo que no, pero que no, exacto. Pero bueno, esto todo es muy difícil. Cantar sí, sí. Bien, componer bien, el acting, todo es muy difícil. Sí, pero siempre he preferido, ¿sabes? A alguien que tenga una voz, pues regulera, pero que esté transmitiéndote lo que él siente, que alguien que tenga una voz muy bonita. Fíjate, por ejemplo, incluso, aunque luego me apedrean, pero por ejemplo el caso de Elvis, que no compuso una canción en su vida. Sí. Tenía una voz impresionante y tenía un estilo de cantar tremendo, pero... Y nos estamos olvidando de contar una buena historia entre 2-3 minutos, lo difícil que es. Ah, sí, sí, sí, sí, por supuesto, o sea, resumir... Ese aspecto, el repertorio que llevamos creo que le da muchas vueltas, 100.000 vueltas a muchas canciones actuales de ahora. Sí, sí, sí, mira, yo ahora estoy intentando plasmar unas ideas sobre ancianicos en residencias, que siempre es algo que me toca mucho, y la verdad es que es lo que dices, o sea, que plasmar algo en 3 minutos, o sea, es cuesta mucho, mucho, mucho, o sea, ese resumirlo no necesariamente y que mantenga la esencia, poético, no, no, sí, pero que sobre todo prosaico, que mantenga la esencia de lo que quieres, de lo que sientes, ¿sabes? O sea, es fastidioso. Y Ángel, ¿qué nos cuentas? Yo de jovencito empecé a tocar con aquí en Zaragoza, tocaba la batería con la banda del canal, con la Pixie Dixie Jazz Band, grupitos de rock que ninguno funcionó. Hostia, pero bueno, tocarías con mi amigo Garraus. Sí, sí, yo he visto a Ramón Garraus hacer cosas que no creeríais. Pues yo me lo creo todo, ¿eh? Sí, bueno, aparte de tocar la trompeta como un fenómeno. A mí solo me falta verle enderezar la trompeta soplando, o sea, por el arco. Solo me falta eso, porque lo demás también he sido compañero, sí, sí, de él. Y vamos, solo me falta que un día coja la trompeta y la desdoble. Yo he visto hacer cosas muy curiosas con la trompeta. Sí, sí. Pero bueno, después de muchos años tocando con esta gente, por motivos de trabajo me tuve que ir de Zaragoza. Estuve vagando por ahí, por los mundos de Dios, pues casi 20 años. Y a la vuelta, a raíz de la pandemia, que ya dejamos de viajar y me cambió un poco la vida, quise volver a tocar. Me junté con un antiguo compañero, con Quique, con el que tocamos Mariano y yo en los Bombi Bands. Ah, es verdad, te dejas los Bombi Bands. Ya te los digo yo. Y a raíz de los Bombi Bands, conocí a Mariano, estuvimos una temporada tocando y fue a raíz de ello cuando me llamaron para participar aquí en los Voltancheros. Y dejé la batería, apenas la toco ahora, más que, bueno, alguna vez por mi cuenta, y ahora me dedico a golpear cosas que hacen ruido. Lo hago con una tabla de lavar, con un cajón, con... Vamos a intentar algo con bongos también algún día. Sí. Wow, el sonido de la tabla me encanta, ¿eh? Que además en la música, en el skateboard, por ejemplo, que nos gusta mucho a nosotros, era muy utilizada. Es un instrumento más que por aquí, por este país, he visto muy poco tocar la tabla de lavar. Aquí en Zaragoza nos estamos media docena de personas tocando la tabla. Y en general en Europa es un instrumento que no se ha tocado. Yo en directo creo que no he visto a nadie todavía, vamos, me haces dudar ahora, pero... El sábado si viene lo veremos. Además verás diversas maneras de tocar la tabla de lavar, la tocan con dedales, con escobilla, con lo más. Oh, pues sí que es algo para no perderse. Ya sabéis, por cierto, es verdad que este sábado presenta el... Bueno, sí, el día 23 a la hora del vermú, una hora muy buena para los que somos amantes del vermú, como yo. Un matiz, Mariano, en nuestro programa no digas la hora del vermú, porque para nuestros oyentes la hora del vermú es desde las 8 de la mañana hasta las 7:59 del día siguiente de la mañana. Eso para mí cuando venía por aquí empezaba a las 3 de la tarde y acababa a las 7 de la mañana. Por eso. No, pero vamos, pues allá en... A la 1:30 en el Molinar 7 va a ser un poco la presentación, porque ya te dije que hicimos una previa en el Petit para ver cómo sonaba aquello, si podía tener, y a la gente que vino, que no vino no, gente, le gustó y dijimos, pues venga, para adelante. Y ahora tenemos esta. Entonces, ahí tenemos pues Ángel, ya te digo, toca la tabla de lavar con escobillas, la toca con dedales, toca el cajón, canta, o sea, canta alguna, hace voces para con Jesús. Y ya es un complemento fundamental que vamos, sin él ya no tiraríamos para adelante. Jesús toca la guitarra, canta, es el cantante principal, por decirlo de alguna manera, y toca la armónica en algunos pasajes haciendo dúo conmigo, y yo toco el saxo alto y la armónica cromática. Entonces, en base a eso montamos el repertorio. Quiero decir ya, porque el próximo día lo diremos, que llevamos idea de buscar un bajista, pero no queremos contratar un bajista. Queremos buscar un bajista que sea como nosotros, gente que le guste esto, que no pretenda ganar mucho dinero si es que alguna vez ganamos con esto, sino que lo haga por amor a la música que estamos tocando. Entonces, ya lo digo ahora, el próximo día lo diremos. Ha habido gente que ha venido, que luego no la ha convencido, pero estamos ahí, o sea que falta un componente más para cuajar la idea. Y esto será, ya digo, en el Moliner 7, a partir de la 1:00 p.m, el próximo día 23, tocaremos un repertorio que durará pues 1 hora y cuarto, 1 hora y media, con canciones seleccionadas, porque aquí lo divertido es buscar las canciones, porque nos volvemos locos, pues esta, pues mira, pues esta versión. Pues, y otra cosa fundamental, que cuando lo hicimos en el Petit, gustó mucho, y era uno de los fundamentos del grupo, que es explicar qué canciones son, quién las ha compuesto, de qué época, qué versiones ha sido. O sea, que es un concierto que entre canción y canción no va a haber empalmes. Bueno, igual en alguna hay algún empalme, pero será discreto. Pero sí va a ser, pues, quién son los autores, de dónde han nacido, qué fecha tienen, qué intérpretes más destacados nos parecen que han cantado ese tema. Y creo que es una información necesaria que se pierde, porque nadie sabe quién ha compuesto el Virgencita de Talpa. Y cuando lo digamos el próximo día sabrán que aseguro que han oído alguna canción de ese señor que compuso esto. En fin, es una de las cosas del grupo, es esto, explicar qué canciones son, quién las ha compuesto y en qué época y todo esto, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece una bonita labor divulgativa. Tiene una parte docente y reivindicativa de letristas y de compositores. Sí, sí, será bonito. Que, por cierto, en el repertorio que tenéis, lo que os costará no es buscar canciones, ¿no? Lo que os costará es desechar, o sea, decir, venga, esta no la vamos a hacer, que ya no nos cabe, esta no la vamos a hacer, eso será lo más difícil, supongo, ¿no? A mí me pasa, yo que a lo mejor me dedico un poco a hacer el repertorio, es que tienes que quitar, nosotros aquí van, creo que 15 canciones o 16, tenemos 22 o 23, pues ¿cuál quitamos? Es un problema. Porque las que quitamos me gustan tanto como las que no quitamos. Claro, ¿no? Es que eso... Entonces es un problema, pero el próximo que hagamos seguramente se caerán 4 o 5 de aquí y habrá 4 o 5 que no hemos tocado. Claro, es que os movís en un mundo de cientos de... No cientos de canciones, ¿no? Sino cientos de canciones buenas, o sea, y con mensaje que cala, o sea, que es difícil decir, venga, esta la voy a quitar, porque dices, ostras, pero es que es... preciosa, o sea. Hombre, también tenemos, hay varios compositores, pero hay algunos que son nuestros dioses. Y eso que intentamos saltarnos, digamos, las más conocidas, las más populares, las que, pues esas, bueno, pues como están. ¿Alguna popular hay, pero vamos. No vamos a revelar ese secreto todavía, porque no es popular la canción, es popular un trozo de la canción nada más. Todo el mundo se sabe un del estribillo, pero nadie se sabe la canción. Hay otras. Lo dejo caer. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando buscamos canciones quitamos de las que son las que están en boga todavía, las que si hay un tango, un bolero que se oye mucho, pues ¿para qué lo vamos a hacer si ya está oyéndose? También, sí es. Buscamos un poco los que no son tan oídos. Ah, pues luego ahora salvo creo... para que la gente cante. Ah, bueno, alguna hay que también sí que es oída. Vale. Y ahí está para bailar, ¿eh? Oye, que eso es genial, ¿eh? Yo una de las cosas que más me gusta de un concierto es cuando el cantante se calla y deja al público que está cantando la canción a coro. Eso es precioso. O sea, es decir, yo creo que es el mayor reconocimiento de tu labor, ¿no? O sea, decir, ostras, es que estoy transmitiendo tanto que la gente está tan emocionada que está cantando lo que yo canto. Y vamos, voy a dejar de cantar para escucharlos. O sea, es. Alguna de esas hacemos. Espero que la gente las cante, porque la gente. ¿Cómo funciona? Pues tengo, respecto a lo que has dicho antes, tengo que hablar con un amigo mío que igual le mola la cosa, que es bajista. Además, tocó con Garraus en el que probablemente ha sido uno de los mejores grupos de jazz que ha habido en Zaragoza, con los Bourbons. Ay, no, no. Pero, sí, sí, pues eran buenísimos, ¿eh? Lo que pasa es que como Garros pues estaba metido en 2000 cosas, pues era imposible contar con él para ensayar, acabaron disolviendo el grupo, pero bueno, se lo comentaré a Fernando, a ver si se anima. Ah, pues estupendo, ya te digo que está ahí, en el puesto está en el mercado. Pues se lo diré. Vamos ahora con una cancioncilla, a ver, la verdad es que había, bueno, la que voy a poner es hiper conocida, pero es que a mí me encanta, es este Si tú me dices ven, de los Panchos, que es... Supongo que esta la habéis excluido del repertorio por archiconocida, pero sí, bueno. Esta ni la hemos planteado. Sí. Pero vamos, yo no, considero que es buenísima. Es que hay tantas buenas. Cualquiera de los Panchos. Alguna de los Panchos vamos a tocar, que no es suya, pero alguna tocaremos. Es un poco variada. Uy, esta la verdad es que ni siquiera sé si es suya, pero vamos, ya... Sí, esta creo que es de Alfredo Gil y Chucho Navarro, creo. Y es que ahí yo, la verdad es que... Me gustan muchas canciones, muchos tangos, muchos boleros, muchas rancheras, pero no tengo el conocimiento que podría tener si, por ejemplo, pues habláramos de rock and roll o de rhythm and blues o de otras cosas, pues que he escuchado mucho más, claro. O sea, esto es, la escucho, me gusta, pero no llega a profundizar tanto como en otros estilos de música. Pero bueno, vamos a escuchar a los Panchos, que la verdad es que como dices, es preciosa. Lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Bueno, y ahora ya vamos a hablar de vuestros favoritos. Que bueno, espera un momento, antes quiero aclarar una cosa. Esta canción se llama Si tú me quieres bien, pero también se conoce como Lodo. Ah, por lo de Y te voy a sonar. Sí. O sea, hay muchos que es Lodo, ¿no? Pero vamos, la más popular es el Lodo, igual está censurado por algún... Hombre, la parte más triste de la canción, sí. Pues la verdad es que lo ignoraba también. Entonces empezamos a ver, Mariano, ¿cuáles son tus intérpretes favoritos de tango, de boleros y bueno, de rancheras? Mira, a mí de rancheras, para mí hay uno, no como intérprete, sino como compositor, que es José Alfredo Jiménez. Ah, sí, bueno. O sea, José Alfredo Jiménez es el que más tenemos en repertorio, creo que no es solo mío, Jesús también coincide, creo que de José Alfredo llevamos 3, por lo menos, o 4, no sé. Me parece maravilloso, para mí es un compositor excelente. Cantantes de rancheras, me gusta mucho Lola Beltrán, me gusta Chavela Vargas. De hombres, Jorge Negrete, que fue el que dio a conocer a José Alfredo ahí en un disco que grabó todo canciones suyas. De tangos, ya Carlos Gardel. Yo tango lo tengo porque mi padre era un buen cantante de jotas y de tangos, cantaba. Entonces los tangos y las jotas las conozco desde de primera mano, pero el tango sería muy bueno. Gardel es buenísimo y luego autores hay infinidad. O sea, hay cantidad de autores buenos. Y luego me gustan también los tangos de posgardel, que parece que cayeron un poco. Me gusta mucho Julio Sosa, me gusta Goyeneche, me gusta la orquesta de Aníbal Troilo. En fin, que hay unas cosas muy buenas. Hay un tango que se me encanta que se llama Sur, que no lo llevo a cantar Gardel. Discépolo, que sí que canto cosas Discépolo, Gardel canto cosas suyas. Infinidad. Y boleros, pues es que es lo mismo. O sea, los Panchos son maravillosos. Allá no sabría ni qué decirte, porque hay tantos el que se me ocurriría, pues ahora, pues yo qué sé, Historia de un amor, por ejemplo. Historia de un amor, que es de un compositor panameño, que creo que es prácticamente la única canción y que la compuso porque se había muerto la mujer de su hermano. Joder. Y entonces es un bolero que se hizo famoso en un año. Es que boleros hay tantos que yo no sabría qué decirte. Esa ahora. Es la historia de un amor. Esa, no, esa, otro esa, igual. Esa. Ahora, esa que es un bolero del año 55 y ese que es un compositor. Yo qué sé, y últimamente me gustan mucho los boleros de Chico Novarro. Me gusta ese de, ¿cómo se llama? El que me encanta, que queremos montar en el futuro. ¿Cómo? No hace falta. Ese, que es algo para mí es el último bolerazo que me ha llegado y me ha tocado la fibra. Pero tienes que escucharla de Cuenta conmigo también. Bueno, ya la escucharé también. O sea, pues eso así a bote pronto, pero es que hay en cantidad. Sobre la marcha, Jesús. Bueno, yo soy José Alfredista total, eso está clarísimo. Efectivamente, luego las canciones que interpretó Jorge Negrete, fabulosas. También hay otro cantante mexicano, el rey del falsete, Miguel Aceves Mejías, que siempre me ha gustado mucho, igual es menos conocido, pero bueno, tiene canciones fantásticas. En los boleros, los Panchos, por supuesto, y luego soy gardelista hasta la médula también. Hombre, yo creo que gustarte el tango, y quiero decir que es casi indivisible. Que ¿no? El mundo del tango es que Gardel. Lo tengo muy centrado en Gardel, sí. Y luego también tenía una cosa que siempre me causó mucha curiosidad, fue el lunfardo, que es esa jerga porteña que se en algunas letras que son tangos más profundos ya de guitarra, no de orquesta, que los de orquesta sí que estaban ya dirigidos a público hispanoparlante, pero el lunfardo es esa jerga en algunos tangos que dices, ¿qué me está contando? ¿No? Pues hay que estudiar un poquito para ver qué historia te está contando. No todos los tangos son tristes, hay tangos también que son humorísticos, de chascarrillo y de muchos tipos. Y claro, el lunfardo, pues bueno, hay palabras que empleamos así de jerga que vienen de... Pero hay otras mucho más complicadas. Sí, como del garufa, ¿no? Sí, el caficho, el gigolo, que es el gigolo. Eso lo sabía. Engrupir, me engañaste, en fin, un montón de cosas que intentaremos también explicar Bueno, tangos, creo que los que va alguno que sí que tiene bastantes palabras de lunfardo, pero que no te coscas nada. Muchos dices, no sabes la historia, sino traduces esas palabras principales. Claro. Hombre, eso. La de sola fan y descangallada. Dice, ¿qué me está contando este? Pues algo así. Eso, el que quise yo siempre que fuera mi profesor de literatura, pero que le daba clase a los de inglés, y yo iba en francés, iba con otro profesor, que era Javier Barreiros, escribió un diccionario de lunfardo. Sí, es un experto. Y un libro maravilloso sobre el tango. También. Sí. Y uno sobre cuentos aragoneses muy guapo, el del Parto de los Montes. También yo creo que lo tengo por casual. Pues sí, esos son mis preferidos, de este repertorio que estamos haciendo. Luego ya soy muy ecléctico, me gusta todo tipo de música. Y tengo artistas muy, muy famosos. Pero como estamos en lo que estamos, pues... Sí, te recuerdo siempre de aquella época de hiperfan de los Rollins también. Sí, bueno, los Rollins, Neil Young, Paul Simon, estos son... Hostia, es que Neil Young es... Nellón es otro poeta. Es como he aprendido yo un poco a manejar de técnicas de guitarra diferentes y son muy buenos. Hombre, Nellón cuadra mucho más con lo que comentabas tú de gustarte de guitarra, armónica y voz. Y aparte que es un poeta impresionante. Exactamente, por eso te digo la faceta pop, folk, singer, Dylan, todo esto. Mola. ¿Y Ángel? ¿Qué nos cuentas? Ahí me están educando estos señores, Mariano y Jesús. Están enseñando muchas cosas. Ah, pues has elegido buenos profes, ¿eh? Sí. Son muchas de estas canciones son canciones que conozco, que he oído alguna vez, pero que no sabía que las conocía, que las había oído, porque claro, luego cuando me dicen el título, dice, hostia, esa canción no me la sé. Y luego empiezan a tocar y digo, ah, sí, esta yo la he oído ya varias veces. Y tal. Muchas veces has pasado por canciones que las has oído, pero que no te has parado a escucharlas y a mirar a ver de dónde vienen. En ese sentido, yo, bueno, añadiría Chico Novarro, que le tengo mucho cariño a ese bolerista argentino. El argentino. Y la verdad es que poco más, estoy aquí aprendiendo un montón. Joder, me haré una cantante argentina que me encanta, que hace muchas canciones de Horacio Guaraní, pero hace también otro tipo de música que se llama Soledad Pastoruti y que tiene una voz bestial. Si no la habéis oído, de verdad, escucharla, porque es... Es una voz preciosa, o sea. Mira, a mí la he oído, pero la voz no me gusta mucho. Es que lo de las voces es algo especial. Personal, o sea, hay voces que te llegan y hay voces que no. Y esta, el otro día estoy oyendo, y además una canción de Carlos Carabajal, está entre A mi pago sin golpear, y no me gusta mucho, pero vamos, es buenísima, ¿eh? Pero quería decir otra cosa, ¿eh? Es una que nos gusta a los tres. Y que es una chica joven, una colombiano-canadiense, que forma parte, por lo menos, de las versiones que hacemos. Tres están, o por lo menos tres, o yo creo que tres, por lo menos, están inspiradas en ella, que se llama Flora Martínez, y que está haciendo, sobre todo, repertorio mexicano, pero dándole un toque más swinguero, más bossa nova, más jazz. Y de esa tenemos como tres o cuatro canciones en el repertorio, porque a mí me encantó mucho, se la enseñé a Jesús y le encantó también, o sea, fue de esto, y cuando se enteró vino él, lo que más le gustó, vino con a mí me encanta esta canción, que precisamente, precisamente la cantaba Flora Martínez, y es una chica joven, es una actriz colombiana canadiense, que vamos, creo que merece la pena, porque además la nombraremos el próximo día. Sí. Pues mientras hablamos, voy a buscar una cancioncilla suya para que la vaya conociendo la... ¿De Flora Martínez? Sí, dime si quieres alguna... Busca una que se llama Soledad. Qué bonita es. Una que se llama Soledad, es una... Soledad es una canción que la vamos a tocar, lo decimos porque está claro. Es una canción, no me acuerdo quién es el autor, pero que nos gusta mucho porque esta canción, la que la puso en Candelero fue... Chavela Vargas, y luego la grabó El Cigala, la grabó Huica, y no sé si es esta. Soledad es la que grabó José Luis y su guitarra. Sí, correctamente. Hizo una versión José Luis y su guitarra en los años 60. Que la nombro por curiosa, porque José Luis y su guitarra y su Gibraltar, sí. Tela, ¿no? Pues tenemos que nombrar el compositor Enrique Fabregat. Catalán y la letrista de Veracruz, Mario Molina Montes. El Fabregat este debía ser exiliado porque nació en Barcelona y ya murió en México hace, vivieron años estos. Oh, se fue mucha gente buena para allá en aquella época. Pues vamos a escuchar a Flora Martínez y su Soledad. Thank you. noches sin estrellas, cuando triste me dejaste, tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día que te fuiste, en mi pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos, en las calles mil ecos te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensombrecen mi solar. Soledad, fue una noche sin estrellas, cuando triste me dejaste, tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día que te fuiste, en mi pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos, en las calles mil ecos te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensombrecen mi solar. Soledad, vuelve ya, vuelve ya. Que sí que es preciosa la canción. Ya te digo, aquí no recomendamos canciones malas. Y Flora Martínez tiene una voz maravillosa. Sí, la verdad que sí. Desde mi punto de vista, ¿eh? No, no, y desde el mío también, ¿eh? En eso coincidimos. Ay. Sí, dime. ¿Podemos anticipar algo del repertorio o van a ser sorpresas aparte de lo sí, que hemos dicho? Sí, habrá alguna sorpresa, pero por ejemplo... Bueno, yo es que no llevo las gafas aquí, tendría que buscarlas. Que se diga di tres o cuatro, ya está, di un tango, un bolero. Virgencita de Talpa, que has dicho tú antes que es una ranchera, bolero. Bolero también lo has comentado, el Historia del Amor también lo vamos a hacer. El Fallaste Corazón, que es una ranchera que nos gusta mucho. Sí, sí, sí. Tango, tango, tango. Esto no lo voy a decir, que este quiero que sea sorpresa. Alma en Pena, por ejemplo, que además. ¿Y este que hacen los Rodríguez? Ah, la copa rota. Ese, la copa rota. Bueno, bolero, tango. Sí. Principio era bolero. La copa rota, este es... no sé si la conoces a Polo Rodríguez. No. Pero este es un bolero de los años 50 de un trío puertorriqueño que se llamaba Los Vegabajeños. Es uno de los componentes el que hizo esta canción. No me acuerdo el nombre del autor, pero es uno de los componentes que fue un bolero de los años 50. Bolero muy bonito. Lo popularizó mucho. José Félix en una versión que hizo, pues yo creo que no sé cuándo sería, año 2000, no me acuerdo cuándo o antes. Y luego, entre bueno, la gente joven, lo han popularizado mucho y lo conoce mucha gente por la versión de Los Rodríguez. Uh-huh. Y nosotros hacemos una versión para nuestro rollo y a nuestra bola, un poco pasada en la de Los Rodríguez. Y es que Los Rodríguez, mira que me gustan, pero esta canción no la había escuchado. O sea, me tiene enamorado la de, no sé si la habéis oído, la del Hotel de Mil Estrellas, que es una canción es impresionante. Habla sobre la gente que duerme en la calle y tal. Ya. Pues este es un bolero, ya te digo, de los años 50, de un trío maravilloso que se llama el trío Vegabajeño de Puerto Rico, de Agarota y Historia, además. Y... Pues ya sabéis que si queréis disfrutar de también todo esto... También tenemos alguna canción protista. a ver, ¿qué habéis hecho? Sí, eso es sorpresa, porque la gente se piensa que es de los años 60 la protesta, ¿no? José Alfredo ya hizo la primera canción protista. Esto ya se sabrá en el concierto. Claro, pues va a ser también sorpresa para mí. Bueno, sí, puede ser protesta, pero tampoco muy protesta, no protesta mucho. Se refleja una realidad. Sí, sí, sí. No, pero bueno, una protesta social, digamos. Protesta irónica. Pues ya sabéis que de todo esto podéis disfrutar el sábado a la hora del vermú, bueno, a la una de las horas del vermú, a la una del mediodía en el Moliner 7. Y que yo que vosotros no me lo perdería. El Moliner es la antigua lata de bombillas, ¿no? Sí. Es que yo alucina que abre. Es que yo tengo un hándicap y es que en los conciertos me suelo agobiar un poco porque no me gusta estar entre mucha gente. Entonces, a la mayoría de los conciertos que he ido, pues he ido con más de cuatro tragos, que digo yo. Y no sé por qué estaba convencido siempre de que la lata de bombillas, hasta hace poco que volví a ir a un concierto allí, estaba en la otra acera. O sea, estaba convencido de que era entrando por el Parque Pignatelli a la derecha. Sí, pero vamos, que me hubiera jugado la vida, ¿eh? Y cuando la vi a la izquierda, hostia. Ahí estaba el Moby Dick. Sí, sí, pues. Yo creo que sigue abierto el mundo. El Moby Dick, creo que con sí, algo me abierto. Confundo, pero. Claro, fíjate que la tía Petaca recordaba perfectamente que estaba en la acera donde está la lata de bombillas. Y la lata de bombillas en tiempos de los años 80 era un bar de skin. Que era, ¿cómo era? Se llamaba. Y no me acuerdo cómo se llamaba. No, el chicos, estábamos abajo. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo estaba en la Petaca y en el Moby Dick y está. Sí, otros, la tía Petaca me acuerdo siempre porque teníamos una costumbre lamentable y es que siempre pasábamos por ahí con cuatro tragos y había, no sé por qué, tenían unas piedras gigantescas en la entrada. Y teníamos la costumbre de coger una de las piedras gigantescas que había y llevarnos al Parque Pignatelli, que luego supongo que los pobres tendrían que ir a recoger. Señores de la tía Petaca, si nos están escuchando, disculpas atrasada. Es que la juventud es... Para eso está la juventud. Sí, sí. Yo la más gorda que recuerdo es de cuando había un cartel de torrero que estaba al otro lado del canal, o sea, antes de cruzar el canal, viniendo desde Sagasta. Pero eso no es torrero. Sí, sí, eso es por el torrero de toda la vida. Alguien, el ayuntamiento obviamente, cogió el cartel, lo quitó de ahí y lo puso en la vía Pignatelli, o sea, al otro lado del canal. Eso te digo, que eso no es torrero. Sí, sí, nosotros llegamos ahí y dijimos, ostras, nos han quitado un trozo de barrio. Cogimos el cartel y lo pusimos para bajar con semejante cartelón, todo Sagasta y todo Independencia, y lo colocamos en la fuente de la Plaza España. Esto espero que haya prescrito. Sí, debió ser hace más de 40 años, así que... Bueno. Pero bueno... Cosas de críos, si es que... Ya, yo qué sé, lo que se hacía entonces. Ay, bueno, recuerdo... Bueno, no podemos dejar de preguntártelo, Mariano, ya que has venido, que estás por aquí, que estos días estarás viviendo unas emociones tremendas, ¿no? Con todo el tema de la película, los libros sobre Mauricio. Tú fuiste una de las personas que más convivió con él. O sea, es sí. Decir, que estará todo yo... Emociones, emociones y emociones, ¿no? Sí, sí, vamos, pues te emocionas porque te vienen a la memoria muchas cosas, ¿no? Pues la película me parece que es un... que lo que ha trabajado Javier para sacar esa película merece que haya salido bien porque fue una odisea desde el primer momento, con pandemia, con la inflación en Argentina. La historia está bien. Yo como componente que me sé la historia al dedillo, pues claro, para mí es muy difícil hablar de la película porque yo me sé la realidad y eso es la realidad. Quiero decir que eso desde el primer momento Javier Mazipe dijo que era una película de ficción y eso hay que tenerlo en cuenta para empezar, ¿no? Entonces, pues está bien, el libro de Jorge ahí colaboré mucho porque tuve muchas charlas con Miguel y con Víctor, pero vamos, yo fui el que más estuve con el Jorge recordando, escarbando en la memoria. Me parece un libro muy gracioso, es un libro como de aventuras, que te lo pones y te lo lees. Yo no opino sobre los estilos. Yo cuando nunca me dicen, pues hacíais en el disco tal, estabais en el rock and roll, no sé qué, el rock americano, yo hablo de canciones. A mí canciones que me gustan, yo no sé si eran rockabilly, rock and roll, claro. o qué, ¿no? Entonces, eso lo estabais recordando. Y luego ahora el otro día compré el de Jaime, pero aún no lo he empezado a leer, ¿no? Porque claro, se te van acumulando las cosas, pero vamos, lo tengo porque lo quiero, porque eso me lo sé por lo que me contaba mejor Mauricio cuando venía de ahí, o por lo que escribía Jaime en el Facebook, escribía cosas de esa historia. Y yo qué sé, ahí está la cosa, ¿no? Hombre, yo el de Jaime creo que te encantará porque es un poco, yo cuando vi la película pues me quedé con la sensación de que había habido como un pliegue, la película me encantó, pero me quedé con la sensación de que había habido como un pliegue espacio-temporal y había desaparecido muchas personas, muchos momentos. Entonces el libro de Jaime es como que, claro, recrea toda aquella época con esa, pues como tú cuando hablabas con... Ay, con Jorge. Jorge, es que nosotros siempre hablamos McFly. Con Jorge. Y claro, al haberlo vivido igual que lo viviste tú, pues lo recrea en primera persona y con ese sentimiento, ¿sabes? De haber estado ahí también. Y es muy bonito, la verdad. Yo el libro de Jaime pues lo recomendaría a todo el mundo. Si has visto la película, léete el libro porque vas a encontrar pues un plano mucho más amplio de lo que fue aquel periodo, claro. Y mucho más... A mí la película, la parte esta de Argentina, me gustó mucho. Pero, y claro, yo solo conocía de oídas. Yo recuerdo cuando vino Mauricio, que aún estábamos con los Masbirras. En aquel año aún estábamos, fue el último año de Masbirras. Y venía diciendo, ha llegado fue a Cosquín, no le gustó, se fue, he conocido a un hijo de él, Carlos Carabajal, y me ha recomendado que vaya a ver su padre. Y yo me encaminé para allí, llegué, y había un señor durmiendo la siesta en el patio, ¿no? Y ese era Carlos Carabajal. Vengo buscando a Carlos Carabajal, y dice, pues soy yo, ¿no? Bueno, pues lo que me llamó, yo solo conocía de lo que me contaba Mauricio. Y estuve hablando con Jaime el otro día, uno de estos días, y le digo, oye, eso es la casa auténtica de Carlos Carabajal. Y me dice, esa es la casa donde vivía la familia Carabajal. Ahora ya no viven allí ningún Carabajal. Lo único que habían variado era que el patio era de tierra y ahora está asfalto, pero la casa es idéntica. Y la cogieron para hacer la escena, que la escena de allí, más que una película, parece un reportaje de Españoles por el Mundo. Sí, es un documental, sí. Porque es verdad, y además que los actores son pues el Cuti Carabajal, que es hermano pequeño de Carlos, la hija, una de otra Carabajal que hace el papel de la chica, en fin, la gente de allí son... Y eso me llamó porque yo eso no lo conocía más que de oídas, y me ha permitido verlo porque... pues el río este, la casa y esta historia. Entonces eso me gustó mucho el final. Pero vamos, ahí está la película. Yo ya a ver que vaya circulando ya, que pase la cosa y a otra cosa, que hay más cosas que hacer que recordar aquellos años, que hacen más de 40 años que ha pasado aquello. Casi. Sí, sí, como vamos. Pero... O sea, aquí la vida sigue y hay que seguir ahora. Los voltancheros, los bombiván, que de cuando un día ya vendremos con los bombiván, pero ese día quieras, venimos a tocar. Venimos, nos traemos los instrumentos y montamos un concierto por las ondas. Sería con cacharros. Con cacharros. Que aquí nos hemos atrevido con todo, ¿eh? Que aún recuerdo hace muchos años que vino los de Señor Frutos, que se vinieron con el tambor de la batería, o sea, con la caja, y tuvimos que mojarse encima de la caja para que no tapara el ruido, pero lo sacamos igual, o sea, aquí no hay... Pues yo qué sé, pues eso, que el presente es el presente y está muy bien el recuerdo, la memoria y todo eso, pero hay que tirar para adelante. Sí, sí, por supuesto. Ahora no os perdáis a los voltancheros este sábado, recordar, a la 1:00 p.m. en el Moliner 7, y acordaros que es entrando por el Parque Pindatelli a la izquierda, no hagáis como yo. Hostia, pero que me recorrí, que hay abajo, que hay arriba. O sea, bueno, pues hay unos bares para tomar tapas que no están mal en esa acera. Sí, sí. Lo que, de esto que dices, que encima yo como siempre suelo llegar puntual, ¿sabes? Pues ahí iba tarde, iba ahí buscando. La verdad es que yo no sé qué debe ser la edad, que ya no, perdona. Bueno, pues ahora... nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos con una canción que ponemos todas las semanas, y hemos dicho que hasta que a Cuti no le den un premio por este Big Sur, vamos a seguir machacándolo y poniéndolo todas las semanas, así que os dejaremos con él. Ahora contarnos ya lo que queréis para despedirnos. Pues nada, yo diría pues que la gente que tenga curiosidad por saber qué son los voltancheros, que como su propio nombre indica quiere decir vol, de boleros, tan de tangos y cheros de ranchera, pues que vengan y nos vean y que juzguen allí, ¿no? Y que no sé lo que queréis. No, hay que explicar que no somos un mariachi. No. O sea, cuando hacemos rancheras, pero que no esperen ver a 8 mexicanos pegando gritos. Adaptamos las canciones a la formación que tenemos, y entonces no van a sonar las rancheras como ellos están acostumbrados a oírlas, ni los tangos, ni los boleros. Es nuestra interpretación de esos boleros, tangos y rancheras. Bueno, hay que tener en cuenta que es un grupo, un trío, es un grupo minimalista. Los instrumentos son diferentes de para ese tipo de música, pues lo cual lo hemos tenido que trabajar para adaptarlo. Y hay gente que le puede parecer novedoso, hay gente que le puede parecer pues que no son los apropiados, hay gente que le puede gustar, hay gente que no. Y nosotros, humildemente y con mucho respeto, vamos a hacerlo lo mejor posible, pero para gustos están los colores y no pasa nada. Y nosotros vamos a disfrutar y a ver si lo transmitimos. Podemos decir que a mi mamá le gusta ir con espíritu abierto y disfrutar. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Venga, a ti. Gracias a ti, Desi. Gracias. Y a vosotros ya sabéis, el lunes que viene, si todo va bien, os esperaremos aquí en La Casa Encantada. Ahora os dejamos con Cuti, os dejamos un fragmentillo porque se nos echa la hora encima, pero ahora es que ha sido un tiempo muy ameno. Espero que hayáis disfrutado igual que yo o igual que nosotros, espero. Escuché